no estoy, casi ahora soy. Si me miras hoy, conservo mi valor. Que el toque sigue en mí, eso dices. Ahora no quiere irse de aquí. Por ti llevaré el vestido en mi piel a tu gusto también, hasta que nuestros corazones sincronicen. Solo quiero lucir bien para ti, oh oh. Solo quiero lucir bien para ti, oh oh. Y sé que orgulloso y tuya ya soy. Mi vestido en el suelo quedó y aún así luzco bien para ti, oh oh. Siendo un diamante fino, muy distinguido, mataría de celos a tu ex. Llevo tu fantasía a otro nivel y no te quieres ir de aquí. De mí llevaré el vestido en mi piel a tu gusto también, hasta que nuestros corazones sincronicen. Solo quiero lucir bien para ti, oh oh. Solo quiero lucir bien para ti, oh oh. Y sé que orgulloso y tuya ya soy. Mi vestido en el suelo quedó y aún así luzco bien para ti, oh oh. Suéltate, confía en mí. Suéltate, confía en mí. Confía en mí. Solo quiero lucir bien para ti.